Comenzábamos con la agrupación de Eagles, el tema I Can't Tell You Why. Esto es Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves. Y aquí viene The Cranberries con Linger. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Arborator, go

La gira consistió en 82 conciertos y contó con la asistencia de aproximadamente 4 millones y medio de personas, superando su anterior Bad Tour, que alcanzó la cifra de asistencia de 4.400.000 personas. Y en esta oportunidad, la recaudación total fue de 163.500.000 dólares. Eso sucedió 7 de septiembre año 1996. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta canción está incluida en el álbum Off the Wall. She's Out of My Life. En Estrellas de Medianoche, Michael Jackson. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Always belong to someone else. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No more lonely days, 'cause I don't wanna be Una canción de los 80 de Frankie and the Knockouts, el tema Without You, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de septiembre, pero del año 1951, nace en Akron, Ohio, Estados Unidos, Chrissy Ellen Hynde. Más conocida como Chrissy Hynde. Miembro fundadora y vocalista principal, guitarrista y compositora de la agrupación The Pretenders. Y uno de los dos miembros originales restantes de la banda, junto al baterista Martin Chambers. Chrissy Hynde es la única miembro continua de la agrupación de Pretenders y aparece en todos los álbumes. Chrissy Hynde estuvo casada con Jim Kerr de Simple Minds y luego con Lucho Brieva, artista colombiano de quien se divorció en 2002. Entre los éxitos de Pretenders se cuentan I Got You Babe con UB40, esta canción también, Back on the Chain Gang, Talk of the Town, Don't Get Me Wrong. Chrissy Hynde nació un día como hoy, 7 de septiembre de 1951, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005 como miembro de la agrupación The Pretenders. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí está ella, Chrissy Hynde con The Pretenders y I'll Stand By You. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de Liverpool Express, You Are My Love. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Yeah, we're both alone, the right before the fall, yeah. Una power ballad de los 90 es Ozzy Osbourne. Y la canción Mama, I'm Coming Home. La escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace 7 años, 7 de septiembre de 2016, The Chainsmokers con la cantante Halsey eran número 1 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Closer. La canción se mantuvo en el primer puesto durante 12 semanas consecutivas y encabezó las listas en más de 10 países. Closer se convirtió en la primera canción en pasar 26 semanas entre los 5 primeros lugares del Hot 100 Billboard y también se convirtió en la segunda canción en la historia de la lista en permanecer 32 semanas entre las 10 primeras canciones del listado Hot 100. Vamos con esa canción que hace 7 años era el tema de moda en gran parte del mundo. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí están los Chainsmokers con Halsey y Closer. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. You. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. Got me beat to death in Tucson. Okay. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es un cantante inglés, Peter Frampton, la canción de los 70, Baby, I Love Your Way. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Para cerrar la primera hora de Estrellas de Medianoche es Mariah Carey, I Don't Wanna Cry.